Muy buenas noches, hoy es viernes 24 de septiembre. Empezamos con el programa Diferentemente. Esta noche hablaremos sobre cómo diagnosticar el autismo y el Asperger en las personas y cuál es la importancia de un diagnóstico temprano. Como todas las noches, está con nosotros el doctor Ernesto Reaño. Muy buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Yo creo que este es un tema bastante importante porque muchas veces encontramos muchos casos de chicos mal diagnosticados o sin diagnóstico y que recién reciben un diagnóstico a los 8 años, 9 años, cuando ya ha pasado, digamos, un tiempo precioso que no voy a decir que es irrecuperable, ¿no? Pero la idea es que mientras más temprano podamos diagnosticar alguna condición del espectro autista, más podremos hacer por ellos. Queremos agradecer a la gente que ya nos está empezando a sintonizar a esta hora de la noche, las 9:24 de la noche. Recordarles y decirles a los que, si hay alguien que por primera vez nos sintoniza, que nos puede llamar al 222-2312 para hacer cualquier consulta al aire o si lo quieren fuera del aire y nosotros le transmitimos las consultas al doctor Reaño. Primera apreciación es sobre más o menos a qué edad ya se puede empezar a diagnosticar a una persona con síndrome de Asperger o autismo. Sí, en realidad las primeras escalas de las que disponemos son entre el año y el año y medio. Es decir, entre el año y el año y medio uno no diagnostica todavía autismo ni Asperger, pero uno puede decir que hay una cantidad suficiente de rasgos en la persona que pueden indicar alguna condición del espectro autista. Recordemos que las condiciones del espectro autista van apareciendo durante el desarrollo. Entonces lo que se puede hacer y se debe hacer es que si hacia el año o al año y medio se diagnostica que hay algunos rasgos relevantes, empezar un tratamiento como si se tratase de un caso de alguna condición del espectro autista. Si no lo es, bueno, no le habremos hecho ningún daño al niño. Si lo es, habremos ganado bastante tiempo, ¿no? Esa es la importancia de un diagnóstico temprano, ganar tiempo en cuanto a adecuar el entorno, mejorar la comprensión de los padres y familiares, pensar cuáles van a ser los tipos de inclusión educativa, ganar en realidad un tiempo precioso y evitar, digamos, frustraciones posteriores a la persona que presenta alguna condición del espectro autista. Para esto habría que recalcar una de las cosas que hemos estado conversando en varios programas, que es que el autismo o el Asperger no son enfermedades que se adquieran hacia el año con alguna vacuna o algún problema postparto, ¿no? Sino son condiciones con las que se nace. Doctor Reaño, ¿existen casos en los que en los primeros años de vida se hayan visto conductas o características propias del espectro autista y que terminen no siendo, o sea, terminen cuando se desarrolla la persona no encontrando mayor, se puede decir, desarrollo o intensidad de estas características? Sí, hay algunos casos, ¿no? Hay que recordar cuáles son las tasas de autismo, ¿no? Una persona en cada 100 va a presentar alguna condición del espectro autista, sea autismo severo, sea autismo de mediano funcionamiento, sea autismo de alto funcionamiento, o sea síndrome de Asperger. Pero hay que recordar que los estudios actuales también nos dan un dato bastante interesante. Una de 64 personas tiene algún rasgo o algunos tipos de rasgos del espectro autista sin llegar a tener autismo, ¿no? Entonces, uno de 64 que represente rasgos es más o menos bastante alto. Puede darse entonces el caso de que nosotros conozcamos adultos que tienen algunas características del síndrome de Asperger, pero no llegan a tener completamente un síndrome de Asperger. De la misma manera, hay algunos niños que pueden evidenciar algunos rasgos del síndrome de Asperger o de alguna condición del espectro autista y después no llegar a tener ni Asperger ni autismo, sino un tipo de personalidad que esté asociada a ese tipo de rasgos. Para esto habría que recordar qué tipo de pruebas o qué tipo de qué tipo de rasgos son los primeros que se pueden ir observando en la persona para hacer un posible diagnóstico de Asperger o autismo. Sí, hacia el año más o menos uno ya puede ir dándose cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el niño que no fija la mirada, que no hace contacto ocular, o el niño que no señala los objetos que le interesan, o el niño que no responde a su nombre cuando se le llama, o el niño que es excesivamente tranquilo, ¿no? O el niño que, por ejemplo, le da igual estar con personas que estar con sus juguetes y no hay una variación en su estado de ánimo. Digamos, todo eso son más o menos pequeños indicadores de que se puede hablar de que hay algunos rasgos de alguna condición del espectro autista. Para eso habría que indicarles a los padres, cuando observan algún tipo de estas características, ¿no? O sea, que pueden ser ciertas, pueden ser confundidas, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas? ¿A qué tipo de pruebas deben someter a sus hijos? ¿A pruebas del tipo neurológico, una tomografía? Pruebas de capacidad, o sea, de contacto visual, de jugar con algún tipo de objetos. ¿Qué tipo de cosas deben intentar los padres? Sí, hay que recalcar que entre el año y el año y medio, básicamente lo que disponemos son de escalas de observación clínica. O sea, cuántos rasgos más o menos podemos ir observando de los que hemos hablado hace un rato. Ninguna tomografía y ningún electroencefalograma sirve para diagnosticar alguna condición del espectro autista. No porque no haya una diferencia cerebral, como hemos hablado muchas veces. Hay diferencias cerebrales entre una persona con alguna condición del espectro autista y una persona neurotípica, pero digamos, son diferencias tan sutiles a nivel de conexiones que no van a salir ningún electro, ninguna tomografía de las más avanzadas, entonces ni ninguna resonancia magnética. Entonces, de lo que se trata es de que haya una observación clínica. ¿Quién tiene que hacer la observación? En realidad, los primeros que deberían darse cuenta son los pediatras, porque, claro, son los que están a cargo de los niños, ¿no? El problema es que muchos pediatras no saben mucho sobre lo que son las condiciones del espectro autista o los retrasos en el desarrollo del lenguaje. Muchas veces me ha tocado ver que ciertos padres que van al pediatra preocupados porque su hijo no empieza a hablar y le dicen, no te preocupes, muchos chicos se retrasan en el lenguaje, ya se le va a pasar. Y sí, en muchos casos son retrasos simples del lenguaje, ¿no? Pero en muchos casos no. Y el problema es que se pierde tiempo valioso en esto, ¿no? Hay que recordar también que un mes en la vida de un niño es bastante. Un mes en la vida de un niño de un año y medio es bastante. O sea, un mes en la vida de un adulto quizás no sea mucho, no sea significativo. Pero para términos del desarrollo, en el caso de ellos, sí. De repente, para un padre primerizo, ver cosas como como si sus hijos fijan la mirada, es una cosa un poco complicada, ¿no? Porque ya padres con 2, 3 hijos, más o menos, pueden darse cuenta, pueden hacer algunas comparaciones entre el tiempo en el que su primer y su segundo o tercer hijo aprende a caminar, aprende a hablar, empieza a mirar, empieza a jugar, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de características pueden apreciar que sean más notables, distinguibles? Por ejemplo, en esto del el retraso en el lenguaje, los padres más o menos deben saber que los hijos empiezan a hablar a decir sus primeras palabras hacia qué edad, ¿no? Sí, en realidad hacia los 9 meses uno puede empezar a ver que los niños ya tienen mucho más reciprocidad social, ¿no? Que si se les llama por su nombre, contestan, que están en sus primeros balbuceos, ¿no? Y esto hacia el año más o menos ya está más o menos claro, ¿no? Empiezan a aparecer las primeras palabras, el niño disfruta del contacto con otros, responde a su nombre. Quizás esos indicadores podrían ser para los padres primerizos los que primero tendrían que observar, ¿no? Responder a su nombre, estar a gusto con otras personas, interesarse en el contacto con otras personas. Porque claro, molestarse sí, también, ¿no? Hay muchos chicos que, y ese es un punto importante, Jonah, hay muchos padres primerizos que dicen, qué bendición, mi hijo no llora, mi hijo está siempre tranquilito, ¿no? Entonces, y claro, a veces el ser demasiado tranquilo es también un rasgo de que se está prefigurando una condición del espectro autista. Entonces muchos padres, claro, un niño que no llora, no hace mayor problema y todo eso puede significar algo, digamos, bueno, ¿no? Y no quiero decir con esto que tener alguna condición del espectro autista sea malo, sino que a veces podemos dejar de pasar el tiempo y no darnos cuenta de que en realidad se necesitan algunos apoyos en ese momento. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con este tema, que es el diagnóstico en las personas con Asperger y autismo. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche estamos hablando sobre un tema en el que hace algunos programas hemos tocado ligeramente, pero que es bastante importante, que es cómo diagnosticar, hacia qué edad diagnosticar el Asperger y el autismo y qué importancia tienen. Una cosa que habría que indicarles a los padres es que no es que, como en otro tipo de condiciones, que las personas con autismo o Asperger o son o no son. No hay una línea divisora clara, como en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, ¿no? Sino esto se trata más de un continuo en el que las personas o no tienen, o tienen un poquito, tienen más o menos, tienen mucho. Y hay grados bastante severos, como hay grados no, o sea, muy, ¿cómo decirle? Superficiales, ¿no? Leves, ¿no? Sí, hay que considerar que el autismo es un continuo. Es un continuo que va desde el autismo, entre comillas, severo, al autismo de mediano funcionamiento, al de alto funcionamiento y al síndrome de Asperger. ¿De qué depende que una persona se ubique en un lado o en otro o en la mitad del continuo? Básicamente de cuál es la intensidad de los rasgos que se presenten. Cuando uno diagnostica en base a la llamada tríada de Wing. Lorna Wing fue una de las una psicóloga, una doctora que hacia el año 79 empezó a definir al autismo como un continuo, ¿no? Y ella habla de que vamos a encontrar, digamos, dificultades para un mundo neurotípico en cuanto a la comunicación, la reciprocidad social, la imaginación, y luego agregó los intereses. ¿Qué va a pasar en la comunicación? Tenemos entre chicos que no adquieren el lenguaje y tienen problemas para comunicarse de manera verbal o no verbal, hasta chicos que pueden adquirir muy bien el lenguaje, ¿no? Pero tienen problemas para justamente decodificar los lados sociales del lenguaje, las bromas, el doble sentido, como en el caso del síndrome de Asperger, que son muy literales. Entonces, de un lado tenemos el chico que no adquiere el lenguaje y que va a necesitar algún tipo de apoyo en alguna manera alternativa de comunicación, y por otro lado las personas que dentro del espectro autista que sí adquieren el lenguaje, pero son bastante literales en su expresión y en su comprensión. Luego tenemos la reciprocidad social, que va desde la persona que al parecer no muestra interés en las interacciones sociales, hasta las personas, por ejemplo, con síndrome de Asperger, que buscan el contacto social, pero no saben cómo lograrlo, porque no entienden las normas ni las pautas. En la imaginación, básicamente, se habla del juego simbólico, ¿no? Que tanto los niños pueden desarrollar una capacidad de juego de simbólico y no tanto parametrado en la memoria. Aunque, como hablábamos en algún programa, esto es un poco un mito, ¿no? De que haya algún problema de imaginación en las personas con condiciones del espectro autista. Y finalmente, los intereses, ¿no? Son personas que tienen intereses restringidos y repetitivos, ¿no? Si les gustan los dinosaurios, serán pues solamente los dinosaurios y se volverán expertos en los dinosaurios, se querrán todo de dinosaurios y coleccionarán dinosaurios. Y claro, depende aquí también de la intensidad de ese interés hacia dónde vamos a colocar a la persona dentro del espectro. Entonces, en resumen, hacer un diagnóstico de alguna condición del espectro autista y ubicar a la persona depende de qué tanta intensidad o dificultades hay en la comunicación, en la reciprocidad social, en la imaginación y en los intereses. O sea, a ver, tratando de entender este caso, una persona con características del espectro autista puede ser que tenga grandes problemas en el lenguaje a tal punto de repente de no saber comunicarse, no entender bien el significado de las palabras o algo así, pero no por ello tiene también el mismo grado de limitaciones, se podría decir, en la imaginación, ¿no? O sea, no porque sea muy grave en una, tiene que ser grave en la otra, ¿es así? Bueno, en realidad suelen ir acompañados, ¿no? Si tenemos una persona con graves problemas en el desarrollo del lenguaje, posiblemente su capacidad de reciprocidad social sea más marcada, ¿no? Sus dificultades de ser recíproco socialmente. Igual podemos ver quizá mayor cantidad de intereses más estereotipados. Lo que debemos recordar también es que, según las escalas que se manejan y según, claro, la pauta, digamos, de lo que es entre comillas normal, hay muchas personas con condiciones del espectro autista que tienen también asociados un retraso mental, ¿no? Digamos, las personas con autismo más severo tienden a tener un menor coeficiente intelectual, ¿no? Una de las características, por ejemplo, para diagnosticar síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento es que el coeficiente intelectual sea de normal hacia arriba. Y una de las cosas que diferencia al autismo de alto funcionamiento del síndrome de Asperger es que en el síndrome de Asperger no hay retraso del lenguaje, ¿no? Pero en muchos casos, bueno, claro, son sutilezas, ¿no? Mucha gente que ha sido diagnosticada como con autismo severo, ¿no? Y con retardo mental, después uno descubre que a través de un sistema de comunicación por símbolos puede comunicarse muy bien. Justamente lo que tú decías, ¿no? Que haya una mayor capacidad de imaginación y que quieran comunicarse más. Pero claro, para eso depende mucho cuál es la mirada que yo le voy a dar, ¿no? A veces la mirada un poco cerrada del coeficiente intelectual hace que, digamos, tiene un retardo mental, no adquiere el lenguaje y no nos ponemos a pensar que puede adquirir otras formas de comunicación. Y de esa manera demostrarnos que tiene altos niveles de imaginación y grandes necesidades de comunicarse con los demás. Yo supongo que también mucho de esto es un tema de, como lo señalaba usted, diferente tipo de codificación, ¿no? O sea, yo he visto en los talleres muchos chicos que tienen bastante imaginación para hacer sus pinturas, para dibujar, también para imaginar, algunos para imaginar historias, ¿no? Incluso también para relacionarse entre ellos, ¿no? O sea, y eso supongo que implica un tipo de ambiente distinto al neurotípico en el cual estas supuestamente limitaciones no son tan marcadas, ¿no? Sino obedecen a sus propias reglas. Sí, hay que recordar que en el autismo siempre uno va a encontrar una isla de habilidad. O sea, en algo en lo cual sean verdaderamente muy buenos y casi a nivel de experto, ¿no? Es el caso de las personas que, por ejemplo, son diagnosticadas con autismo severo, pero tienen una memoria fotográfica impresionante, que pueden plasmar reproducciones de mapas como no lo haría absolutamente nadie, ¿no? Entonces, en muchos casos está darse cuenta de dónde está la habilidad. Y para darse cuenta de dónde está la habilidad, entonces tenemos que dejarnos de una serie de prejuicios y tratar de adaptarnos nosotros en nuestra comunicación a ellos y ver cuál es la mejor manera de que ellos se puedan comunicar con nosotros. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el programa sobre el diagnóstico en el de autismo y Asperger. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche estamos hablando sobre cómo diagnosticar el autismo y el Asperger en las personas y a la vez la importancia de un diagnóstico a una edad temprana. Para las personas que nos están escuchando, si quieren hacer algún comentario, realizar alguna llamada, contar alguna anécdota, algún caso, pueden hacerlo al 222-2312. Doctor Reaño, hay gente que dice que, bueno, diagnosticar a una persona es ponerle una etiqueta y como tal, con esa etiqueta es marcarlo frente a la sociedad, ¿no? O sea, ponerlo y decirle tú eres diferente, hacer algún tipo de discriminación, en algunos casos positiva, en otros casos negativa, ¿no? Sí, muchas veces he escuchado que la gente dice... no, ¿por qué vas a dar un diagnóstico? ¿Por qué vas a señalar que hay rasgos cuando es tan pequeño? Ya estás condicionando las cosas, estás poniendo una etiqueta, etcétera, etcétera. Aquí hay que ser bastante claros, ¿no? Tal como dice Theo Peters, un diagnóstico puede salvar una vida, ¿no? No solamente un diagnóstico en el sentido médico del término, sino en el sentido de si sabemos y mientras más temprano sepamos que hay una persona con rasgos de alguna condición del espectro autista, mejor vamos a poder adaptar el entorno familiar, mejorar la comprensión, saber qué tipo de inclusión vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Es mejorar significativamente la calidad de vida de esta persona, ¿no? Entonces, un diagnóstico más que una etiqueta, sí, que es señalar diferencias, perfecto, es señalar diferencias, ¿no? Pero es señalar diferencias... no alentando prejuicios, sino más bien para crear las condiciones necesarias para que esta persona pueda desarrollarse sin estrés y sin frustración. Doctor Reaño, cuéntenos algún caso en el que más concreto para que la gente pueda entender esto, la importancia de este diagnóstico en el que haya cambiado bastante y para bien la vida de una persona al ser diagnosticada con síndrome de Asperger, ¿no? Bueno, conozco casos desde niños, ¿no? 6 años, 5 años, 7 años, que se les dice, por ejemplo, que tienen síndrome de Asperger y lo comprenden muy bien y entonces empiezan a decirse, ah, por eso yo era diferente en esto, por eso a mí no me gustaba jugar fútbol. Entonces que me obligaran a jugar fútbol no y que fuese malo en fútbol no era por mi culpa. Entonces no soy raro, y hay otras personas como yo. Entonces no tengo que obligarme a mí mismo a ser algo que no soy, etcétera, etcétera. Y muchos niños, digamos, luego de un diagnóstico, empiezan a entender la neurodiversidad, empiezan a entender lo que es ser diferente y sentirse mejor. Hasta casos que me ha tocado ver de adultos, incluso por ejemplo de 45 años, que vienen... y que nunca fueron diagnosticados, o que fueron mal diagnosticados como esquizofrénicos, como con bipolaridad, como con problemas del aprendizaje, y que claro, o sea, descubrir a determinada edad avanzada de la vida, por un lado es feliz, porque claro, es el mismo efecto, ¿no? Yo no tenía la culpa, y ahora me puedo entender mejor y reconciliarme mucho más con muchas cosas, pero por otro lado es triste porque... son muchos años que de alguna manera se desperdiciaron y que pudieran en el sentido de calidad de vida de esas personas. Entonces, mientras más temprano sea, mientras más temprano sepa la persona que tiene alguna condición del espectro autista, mejor va a ser para ella. A los padres, ¿qué se les debe recomendar? Bueno, a cualquier padre que tiene un hijo, en los primeros meses hay muchas cosas que no se puede saber que uno tiene, ¿no? Sino más hacia el año, año y medio, de repente, ¿no? ¿Qué cosa debe ser las primeras cosas que un padre debe pedir, hacer que le hagan diagnósticos a su hijo para descartar si es que tiene autismo o no tiene autismo? ¿A qué tipo de sitios debe ir? Sí, como les decía, si uno empieza a ver que un niño de un año, poco más, no fija la mirada, no responde a su nombre, no tiene mayor relevancia para él el contacto con otros adultos o con otros niños, y que, bueno, es demasiado tranquilo, entonces uno debería ir a un pediatra. Como señalaba, está el caso de que muchos pediatras no están preparados para notar esos rasgos y ni siquiera conocen de las escalas que hay. Entonces, si hay alguna inquietud, lo que sería bueno es buscar algún especialista de lenguaje o algún psicólogo especializado en condiciones del espectro autista para poder realizar un descarte de rasgos y poder determinar si hay que hacer alguna intervención temprana o no. Queremos agradecer a las personas que nos han estado escuchando, comentarles que siempre deberían darse una vuelta por nuestra página, que es www.eita.pe. El doctor Reaño suele colocar entrevistas, anotaciones, algunas cosas que todos ustedes deberían revisar para tener algún tipo de información adicional sobre estos temas. A la vez, sugerirles que sean fans de nuestra página en Facebook, que es www.facebook.com/EITAPerú. Y decirles que para cualquier consulta que tengan, sugerencia de temas o lo que deseen, pueden llamarnos al 222-2312 y escribirnos al correo informes@eita.pe. Con ustedes esto fue todo. ¿Corre algún comentario extra? No, ninguno. Bueno, será hasta el próximo lunes. Chao.